¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos. Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Esta que abrimos ahora se convierte ya en la número 1673. Por delante, 3 horas repletitas, 180 minutos llenitos de rock y metal para que te lleves al oído las últimas tendencias musicales, los últimos estrenos, los últimos lanzamientos. Sobre todo nos fijaremos en eso, en los estrenos discográficos más recientes. Pero no solo, habrá muchas más cosas, tendremos entrevistas. Hoy, por ejemplo, pasarán por el programa Marshall Flash con su nuevo disco, ha salido hoy a la venta. Y pasarán Ratzinger también para hablarnos del nuevo trabajo. Y de canciones, ¿qué te voy a decir? Pues un montón de estrenos, como te digo. Que vamos a abrir, mira, precisamente de esta manera. Dentro de un mes y medio se publicará el nuevo disco de Metal Church, que recoge canciones como esta, que ya se ha avanzado de ese lanzamiento que verá la luz, como te digo, en un mes y medio. Death to Right, así es como se llamará el nuevo disco. Ahí están, unos clásicos de los grandes. El 10 de abril ya estará completo el disco. De momento, a disfrutar Brainwash Game. Right. Tremendísimo, sí señor. Metal Charts. Brainwash Game. Ahí estamos jugando a esos lavados de cerebro que nos pegan día sí, día también. Y lo siguiente en sonar es lo más reciente de Belphegor. Tienen nuevo single, Scarlet Beat Leviathan. Estrenamos hoy en el Con Fuerza Heavy lo nuevo de Belphegor. Yeah. el nuevo tema de Belfegor. Ahí estábamos estrenándolo y aquí en el Con Fuerza Heavy. Madre mía, qué cañita, ¿eh? Para arrancar con los Metal Chart con Belfegor. Y ahora con Frontline, que publican también nuevo sencillo para un álbum que verá la luz el próximo 15 de mayo. Estos rockeros muy, muy melódicos nos dejan temazos como Burning Horizon. Wheels turn in lost highways calm. Night so deep, no stars at all. Chasing shadows, chasing dreams. Nothing's ever what it seems. Do you feel it in your chest? A fire. Burning Horizon, ahí estaban sonando Frontline hoy aquí en el Con Fuerza Heavy, con su nuevo temita, con su nuevo single. Hoy, día 26, ha visto la luz, relativa sencillez, el nuevo disco de Marshall Flash. Hoy, Marshall Flash serán protagonistas en el Con Fuerza Heavy. Que quiero ir, dímelo ya. Ya. Dímelo por favor. Quiero que sepas de mí, contarte mi versión. Quiero querer creer, quiero llamar tu atención. Y ya no sé lo que pasa aquí. No paramos de escribir. Aún no acabo de subir. Y ya me quiero bajar. Pero no pienso parar. La noche entera, tú y yo, dejándonos la piel. Hay una nueva. Hay una nueva. tengo que esperar un par de millones más de minutos de WhatsApp. Gracias a ti por contestar a la llamada del azar, esa que siempre toca, la tensión universal. Solo pensar en qué dirán, atracciones planetarias que me ponen a temblar. ¿Y qué más da? Si aguantamos las mareas, las tormentas y las guerras, todas esas cosas feas que le quitan el sentido y la belleza al amor del universo. Tú y yo, dejándonos llevar la noche entera. Tú y yo, dejándonos la piel. Miguel Ángel Marsal ha pasado varias veces por aquí, por este programa, por el Con Fuerza Heavy. Hemos estado hablando con él de otros proyectos musicales que nos han divertido muchísimo y que han sonado muchas veces en este programa. Y ahora tenemos que hablar de Marsal Flash, porque este nuevo proyecto acaba de empezar a publicar los primeros sencillos de lo que el próximo 26 de febrero se convierte en Relativa Sencillez, el primer disco que publica con este nuevo proyecto, como digo, Marsal Flash. Nos está escuchando Miguel Ángel. Marsal, ahí al otro lado de la línea telefónica. Muy buenas noches. Hola, familia. Hola, Julián, tío. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme, por darme este espacio, tío. Y pues con muchas ganas, ¿no? Qué bonitas palabras. Siempre es un gusto tenerte aquí, porque además a mí me gusta mucho hablar contigo. Lo hemos pasado muy bien otras veces que hemos hablado, y esta incluso creo que va a ser mejor, porque tienes mucho para contar. Por ejemplo, falta nada, horas tan solo, para que vea la luz Relativa Sencillez, que es un disco en el que, imagino, has volcado mucho trabajo, ¿no? Pues sí, la verdad es que es, al fin y al cabo, o sea, estos días he estado reflexionando un montón y bueno, ya pues como tú dices, ya está prácticamente asomando la cabeza. He estado reflexionando mucho, que digo, bueno, me ha llevado 2 años, ¿no?, hacer este proyecto, o sea, bueno, no hacer este proyecto, no, sino grabar este disco. Porque bueno, Marsal Flash es un poco como, no voy a decir mi alter ego, ¿sabes? Pero pues digamos mi proyecto, el nombre de mi proyecto musical en internet, ¿vale? Pues con el tema de la pandemia y tal, me hice streamer y pues bueno, pues al fin y al cabo yo percibí un poco cómo cambiaba en cierto modo el rollo del consumo del contenido, vamos, todo lo percibimos obviamente, ¿no? Pero dije, bueno, voy a intentar incorporarme activamente, ¿no?, en el plano de creación. Y bueno, pues es que al fin y al cabo, pues pienso, digo, bueno, esto han sido un par de años, tal, 3 años, 4 años haciendo canciones, ¿no? Porque luego ha habido canciones que no han entrado porque he hecho canciones nuevas. Y al fin y al cabo es como, yo creo que el trabajo de toda una vida. O sea, ya estoy pensando en lo siguiente, ¿vale? O sea, no, esto no va a ser ni, no va a ser un disco pre-tumo, ¿vale? De estos de que sacas y desapareces. Pero al fin y al cabo es eso, ¿no? De decir, vale, es, he intentado depositar toda mi sabiduría musical y para a mi parecer, vamos, que esto siempre son gustos, opiniones, tal, y experiencias, ¿no? Y pues aquí lo tenemos ya casi una hora. De repente tú empiezas a adentrarte en ese mundo del streaming y de repente te das cuenta de que ahí ya hay prácticamente 100.000 personas que te están siguiendo, que observan lo que vas publicando, lo que vas compartiendo, lo que vas creando en definitiva. ¿Cómo ha marcado esto estos últimos años de tu vida? Pues bueno, a ver, al fin y al cabo es un compromiso que te marcas cada día de trabajo, ¿vale? Porque no es ir a ensayar, sino que yo qué sé, pues yo doy un show de 3 horas prácticamente todos los días desde mi casa, ¿vale? En Twitch, en la plataforma Twitch de directo Marshall Flash Music. Uh-huh. Y bueno, pues obviamente Internet tiene ciclos, ¿vale? La atención de la gente, la relevancia, todas esas cosas, pues hoy en día en lo que todo es una mecha súper corta, pues es complicado, ¿no? Pero al fin y al cabo, pues encuentras una comunidad, ¿sabes? Encuentras un apoyo continuo que igual, digamos, haciéndolo de la manera como lo hacíamos nosotros de toda la vida, de voy a tocar este garito, subo una publicación a Facebook o subo una foto a Instagram, tal cual, ¿sabes? O sea, es una manera bastante curiosa de conectar con la gente, ¿no? Que aparte que te ve súper humano, ve cómo va creciendo tu ser, básicamente, tu ser artístico, ¿no? Porque a mí la gente en directo me ha visto componer algunas canciones que hay en el disco porque han salido de una improvisación, me ha visto tocarlas, me ha visto mejorarlas, me han acompañado, obviamente, de manera digital, ¿no? Pero grabando en el estudio, o sea, es un cambio de paradigma total, ¿no? Y al fin y al cabo, yo creo que, o sea, fuera de todas las cosas guays que haya podido vivir o todas los momentos de suerte de estos de internet que me hayan podido pasar, con lo que me quedo es que al fin y al cabo ves orgánicamente que hay gente que te está apoyando, ¿no? Y es que eso realmente, tío, con toda la sobreinformación que hay, que hoy estamos hablando de no sé qué y mañana de no sé cuántos y mañana de no sé quién que se pone una máscara de zorro, sí, sí, ¿sabes? Sí. O sea, es que este mundo es una locura, tío. Es una locura. ¿Sabes? Con lo cual, pues el apoyo de la gente, que aunque sean pocos, sean muchos, sean los que sean, hay apoyo, ¿sabes? Y eso, tío, hoy en día es que es complicadísimo. Tío. Sí, es muy complicado, es muy difícil y además cuando está, como es tu caso, pues uno se tiene que como imagino que te sientes, se tiene que sentir muy, muy orgulloso. Hemos conocido 5 temas del disco, se han avanzado ya 5 temas, el resto los vamos a conocer este día 26. Se llama Relativa Sencillez, como decía el disco. ¿Has tratado de ir un poco de artificios, de ir a eso, como dice el título, a lo sencillo? A ver, al fin y al cabo, mira, son canciones que han salido de pues de tocar 3-4 notas, tocar un riff, o sea, de llegar y poner la mano en el piano o en la guitarra o en el bajo o tocar lo primero que te sale del alma, te lo juro, o sea, no es... Esto no es quitando la nota de prensa, te lo juro que es que es así. Y al fin y al cabo, pues bueno, pues han sido esas ideas sencillas, ¿vale? Y pues llegar, ponerlas en un Canva, ¿vale? En el Pro Tools y decir, vale, con Santi Fernández, mi productor, batería de Los Secretos en Santa Rosa Studio, decir, vale, ¿qué hacemos aquí? ¿Sabes? ¿Qué le falta? A mí me gusta así. ¿Sabes? Yo siempre digo esa frase, ¿sabes? Mira, a mí me gusta así, porque al fin y al cabo, pues bueno, son maquetas, ¿sabes? Que vienen, o sea, no son maquetas, me refiero. Todo viene de maquetas que yo me echo en mi estudio, tal cual, pues con la peña, o bueno, yo aquí encerrado horas y horas y horas. ¿Sabes? Pero al fin y al cabo, pues son ideas ya bastante maduradas, ¿no? Aún así, son, ya te digo, yo tengo un bandote con José T. César, Fran y Juan, que vamos, que son mis músicos, ¿vale? Ha pasado que pues hay canciones que son una tontería que hostias hasta que suenan, ¿sabes? En directo, en banda, fuera de un disco, fuera del estudio, todos sabemos lo que pasa en el estudio, que todo es mentira, y lo que pasa en la realidad, que todo es verdad, ¿sabes? Y pues tiene ese puntito de cosas sencillas rebuscadas. El pasado día 30 de enero se compartió en Twitch Luna Nueva y de repente se convierte en uno de los streaming musicales más vistos, más de 500,000 de visitas, que seguro que... Bueno, yo no sé si tú lo esperabas esto, porque no. Es que esas cifras son absolutamente, para mi cabeza son inabarcables, o sea, se me va 500,000 visitas. Cosas que pasan una vez en la vida, ¿vale? Ok, aclaremos, no estamos todos los días con esos numerazos, pero sí fue una locura. A ver, es que eso fue justo hace un año, ¿vale? En 2025, cuando, digamos, yo empecé a asistir, ¿vale? 30 de enero era mi cumpleaños, salía el single de Luna Nueva, que digamos que pues representa un poco mi renacer musical. Había Luna Nueva universalmente, o sea, hablando ya en términos de la realidad, ¿vale? No del Internet Explorer. O sea, se conjugaron muchísimos astros. Obviamente, pues yo jugué la carta, obviamente, de la astrología y la carta de mi cumpleaños, ¿sabes? El día de mi cumpleaños nadie se puede enfadar conmigo. Así que nada, y gracias a Twitch, a la plataforma, ya te digo dónde hago los directos, pues bueno, pues estuvimos ahí en la ultra mega portada. Y claro, o sea, esto, estamos hablando de que fue una fiesta, ¿vale? De que yo en la que estuve tocando a full, pues obviamente, pues abrir regalos, que también es lo que mola del formato stream, sí, ¿no? Que es, pues, un concierto, pero en el que de repente digo, ay, chicos, esperad, que os enseño a mi perro. es ese rollo, ¿no? Y pues fue increíble. Fue, ya te digo, durante, creo que fueron 4, 5 o incluso 6 horas, con 5.000 personas, con 4.000 personas viendo una emisión en directo. Y además, estamos hablando de que hoy en día, pues, todos los números son súper falseables y tal, pero con gente real reaccionando, uh-huh, conociéndome, o sea, escuchando mi música, aquello fue increíble. Sí, sí, sí, nada, sí. O sea, te quedan loco, sí, yo también me quedé loco, vamos. Yo he tenido oportunidad ya esta misma mañana, porque lo he recibido hoy el disco, y entonces justo hoy lo he podido escuchar adelantado, anticipado a que se ponga finalmente ya en marcha ya para que lo escuche todo el mundo. Y me parece que definen bastante bien Luna Nueva para ti, La Distancia, El Extraño o Último Día de Vacaciones, que definen bastante bien lo que es el global del disco, aunque, como decimos, todavía quedan ahí bastantes cositas por descubrir. Sí, sí, quedan joyas ocultas, ¿sabes? De estas que dices, joder, qué pena, tío, qué pena que esto no sea un single, porque cada vez que no, la sociedad no está preparada para que una canción psicodélica a día de hoy sea un single full, sí, de un artista que no es todo psicodélico, ¿no? Con lo cual dices, bueno, pues esto, ya que gracias a Dios nos ha quedado en el cajón de las canciones que nadie escucha, o solo tus amigos porque se las han mandado en un grupo de WhatsApp, ¿sabes? Pues dices, mira, pues esto es una cara B del disco que vamos, son tremendas. La verdad es que es cierto que esas canciones que has citado, que bueno, pues al fin y al cabo es poner el disco y empezar a escuchar, pues desde luego que tienen esa explicación, ese código, ese ADN, ¿no?, de lo que es Marshall Flash. Ahora, por ejemplo, el sonido está cambiando, porque todo esto, ya te digo, yo esto lo he compuesto en mi casa, lo he maqueteado en mi casa y lo he llevado bastante fielmente al estudio, donde hemos regrabado todo. Uh-huh. O sea, ha sido un proceso largo y tal, pero al fin y al cabo, pues ha sido, digamos, de entre Santi y yo, Josete con el bajo, tal cual, Yago, Frank con los teclados, pero al fin y al cabo, ahora estoy tocando con tíos de verdad, ¿sabes? Que llegan y hoy está todo rayado, pero mañana está contentísimo y se pega un ensayo increíble y dices, tío, acabas de reanimar la canción, o esto nuevo que hemos hecho suena increíble con mi ADN, pero ahora mejorado, ¿no? Con más electricidad, ¿sabes? Con más humanismo, ¿no? Que al fin y al cabo, no es lo mismo que 5 personas toquen a que toque una, sí, o dos, todo, ¿no? Pero sí, al fin y al cabo, ya te digo, ese inicio de disco, ese inicio de relativa sencillez, es que me define absolutamente, ¿sabes? Y además, vamos, me encanta que... Gracias por haberlo abierto. Bueno, es una yo lo he disfrutado muchísimo. Es verdad que lógicamente, hay 5 temas que los tengo mucho más escuchados porque ya se han publicado, pero de verdad lo digo a los oyentes, ¿eh? Vais a descubrir cosas muy, muy chulas en lo que todavía no conocéis, ya veréis. El disco se ha grabado en Santa Rosa Studio, como muy bien apuntabas antes, con Santi Fernández. ¿Cómo fue ese proceso, ese darle forma ya definitiva a las canciones? Pues, a ver, entré con miedo porque era como, a ver, Sandy, pues es una eminencia, es como, espera, que no vienes con un equipo de seres humanos a tocar y espera, sabes que es un tipo súper abierto, ¿no? Pero yo iba con ese miedo de decir, joder, tío, o sea, eres una leyenda que yo he admirado de toda la vida a Sandy, porque aparte de ser el batería de Los Secretos y de un montón de grupazos más, de Alcalá de Henares, y yo soy de Alcalá de Henares, sí, y obviamente, pues, a los mayores, pues, siempre les tienes un respeto, vamos, mayores me refiero, no les estoy llamando viejo de edad, que conste, que estás un chaval, pero vamos, pues, siempre hay ese respeto, ¿no? Y creo que faltó, o sea, la primera sesión, avanzamos, que además nos pusimos a grabar Luna Nueva, en plan de rollo todo canónico, yo estoy un poco loco, ¿vale? Y dije, esto lo primero, siempre lo primero, esto lo primero. Y pues bueno, pues fui con Luna Nueva, y claro, yo le llegué ahí, pues eso, con batería sintetizada, no sé qué, con todo sintes, y estuvimos buscando sintes, y al final fue como, mira, tío, tráeme los sintes de tu casa, con los sintes que tú ya has grabado en tu casa, con tu sonido, con lo que has estado horas y veranos y otoños y primavera buscando, ¿sabes? Y los planchamos, lo pasamos por los cacharros, los toqueteamos, Yago Fernández, su hijo, también hizo arreglos, le hacemos cosas, tío, y que suena de la hostia, y así hizo. Y ya te digo, pues, desde el primer día, los últimos 10 minutos, que dijimos, mira, no, esto lo vamos a hacer así, asá, aquí, mira, una batería electrónica, pues mira, pues a lo mejor yo grabo el Charles y unos platos, y queda un toque humano retrofuturista que flipas en el caso de Luna Nueva, ¿sabes? O sea, fue todo un win. Luego, pues, vamos, de terminar sesiones y abrazarnos, de decir qué temazo con Para Ti, que para mí es una de las joyas del disco. Me gusta mucho Para Ti, a mí también, sí. Que yo que sé, que es un tema, pues, de pop ligero, con rollito ahí de surfeo y sí. Tal, ¿no? Pero nada, o sea, una experiencia, tengo muchas ganas de volver a grabar con él, de hecho. ¿Compusiste el disco cuando lo creas? ¿En tu cabeza está el llevarlo luego al directo? Me refiero, ¿estas canciones se busca a ver cómo van a sonar luego en vivo, cómo van a sonar en directo? Sí, se busca. O sea, lo que pasa es que, ya te digo, se ha ido transformando la historia, porque cuando lo grabamos y terminamos el disco en verano, fue como, vale, pues aquí tenemos unas secuencias con algunas cositas que igual nos falta de tocar, pues con unos coros, tal. Eso que ha pasado, que el último ensayo, vamos, ya llevamos un tiempo así. Pero ya no hay secuencias, ¿eh? Somos nosotros tocando y ya está, ¿no? Con lo cual el disco se pensó erróneamente para directo, pero afortunadamente, pues como vengo a los jodidos vengadores musicales contigo, ¿sabes? Pues yo creo que es como una tercera dimensión que a la gente en directo le va a encantar, o sea, porque al fin y al cabo, si está guay ir y que suenen como el disco, pero sí, no suenan como el disco, pero suenan como una banda de puta madre, con perdón de la expresión, pues es una nueva experiencia, sí. ¿No? O sea, es un, hostia, pues en directo tocaron esto así, esto lo alargaron, esto no sé qué, cosas que decimos solo los frikis, pero ojo, lo feliz que hace eso a los frikis, ¿vale? No todos los de ¿qué planes tenéis así de cara al futuro más próximo? Porque veía que tenéis concierto ya para abril. Sí. Imagino que la intención es eso, ¿no? Hacer unas cuantas presentaciones también del disco antes de meternos en el verano. Sí, eso es. A ver, lo voy a intentar, ¿vale? Porque simplemente el único problema, bueno, pues que es un equipo bastante top, con lo cual, José David Blanco, Josete, es el bajista de Burning, ¿vale? Con lo cual, pues solo hay que ir a ver las fechas que tiene Burning para saber los días que no va a haber concierto. Efectivamente. Claro, ¿no? es una broma que tenemos todos, ¿no? De que es complicado. Pero sí, aparte del 23 en El Perro, vamos, estoy trabajando súper, hiper, mega activamente para que haya nuevas fechas y tal. Sí, el único problema es esto, así, pues hablando realmente, pues que tengo un gran equipo, pero al fin y al cabo es un proyecto independiente. Yo tomo las decisiones, yo me equivoco, yo palmo, yo acierto y vamos, yo lo que quiero es que acertemos todos, ¿sabes? Pero obviamente pues soy el último responsable de todo eso y pues son muchas cosas. Pues esta semana de lanzamiento de álbum, pues una locura. Lanzamiento. Una locura, vamos, sí, se viene Marshall Flash, mucho Marshall Flash. Sí, pues nosotros encantadísimos de que esto sea así. Relativa sencillez, está aquí, hay que disfrutarlo, aunque ya nos decía Miguel Ángel que ojo, porque ya están naciendo ideas nuevas en su cabeza para lo que será la continuación de este disco. Miguel Ángel, ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Muchas gracias, que siempre es un gusto charlar contigo y que gracias. Relativa sencillez te siga dando muchas alegrías. Muchísimas gracias y una familia, fundirlo y de verdad un placer siempre estar en la radio, siempre, siempre, siempre. Un abrazo, muchas gracias. Un abrazote, tío. Escuchamos otro de los temas de este nuevo disco de Marshall Flash. Vibramos alto, un gesto raro. es El Extraño, uno de los temas del nuevo disco de Marshall Flass que ha visto la luz hoy día 26, porque ahora, mientras emitimos en directo, es 26 de febrero, jueves. Aunque tú quizá estés escuchando el Con Fuerza Heavy cualquier otro día de la semana en las distintas reposiciones, reemisiones que se hacen en distintas emisoras o en nuestro canal de iVoox, donde, como sabes, tenemos también todos los programas ahí subidos. Y donde, por cierto, una semana más estamos como tercer programa más escuchado en la sección de pop y rock, perdón, de pop rock, no, en la sección de rock y metal de toda España. The Eternal tiene un nuevo tema, es este, Bleeding Into Light. Así suena hoy The Eternal en el Con Fuerza Heavy. The Eternal, con nueva canción Bleeding Into Light, y como llevamos ahí unos cuantos temazos nuevos recientes, ¿qué te parece si echamos la vista atrás un segundito para recordar a los Maiden? Iron Maiden, con una de mis canciones favoritas de la banda. When the bell begins to chime. The sands.

¡Qué grandes los Maiden! ¡Qué temazo! Cómo nos gusta escucharlo y cómo nos gusta recordarlo de vez en cuando. Bueno, volvemos a las novedades, volvemos a los estrenos y nos acercamos a lo nuevo de Parallelum. Tienen nueva canción, dicen que la rueda no para y han lanzado nuevo tema. Es este que ya estás escuchando. El cuarto capítulo de su EP conceptual Password. Parallelum con nueva canción, más. Los Wiseman acaban de estrenar nuevo sencillo, nuevo adelanto de lo que será su nuevo trabajo, más 2, que se publicará el próximo 6 de marzo. Verá luz en apenas una semanita. Y hoy queríamos que sonaran con este nuevo sencillo aquí en el Con Fuerza Heavy. I don't know what to believe. Every step I'm taking puts me farther from sleep. Every word, every lie, every promise we give, I reach where I keep on falling. Your name is in the sound that's calling. Don't wanna Gustito a sonido clásico que tienen, ¿eh? Los Green Man ahí están sonando. Segundo anticipo de lo que va a ser el nuevo disco de la banda. Lo que nos gusta aquí en el Confuerza Heavy, ir apoyando pues eso a bandas que se lo merecen como ellos, como Los Green Man. Prontito les vamos a tener aquí en el Confuerza Heavy en cuanto publiquen el disco hablándonos de ese nuevo trabajo. Mantendremos como siempre una entrevista con ellos para que nos cuenten cositas. Más cosas que te cuento yo ahora. Escucha esto. Se llama El Pozo y el Péndulo. Se publicó hace 15 años en un disco llamado Poe. Y te lo pongo porque Ópera Magna, que es la banda que grabó aquel disco, tras recorrerse parte de los mejores escenarios de salas y festivales de España, incluso de estar girando con Angra, van a celebrar en este 2026 los 15 años de uno de sus lanzamientos más exitosos hasta la fecha, de Poe. Las fechas de este año tendrán un repertorio muy especial que estará protagonizado por Heroica, su último disco, y por Poe, aquel clásico. Pues ya lo sabes. 15 años de Poe, 15 años de que se publicara aquel fantástico álbum con temazos como El Pozo y El Péndulo. Yeah. 15 años, ¿eh? desde que se publicó Poe. En esta gira irán temas de Poe y temas de Heroica, del último disco. Y lo que ha visto la luz hace unos días ha sido Santa Compaña. Lo digo así separado, lo de Santa Compaña, porque se ha publicado en dos discos. Es un formato doble, fantástico para lo nuevo de Del Alma. En él hay temazos como Voy muriendo. siempre llegarás a perder. Y al final de los tiempos, siempre me sabrás agradecer. Siglos y siglos, seré contigo para ver. Santa Compaña, lo nuevo de Del Alma. La semana que viene en el Conforza Heavy estarán Del Alma presentándonos el nuevo trabajo, el nuevo álbum doble que acaban de publicar. La semana que viene hablamos con Manuel Sebane de este fantástico nuevo disco que te recomiendo, que es una maravilla. La banda de metalcore, Away Consciousness. Tienen nueva canción, tienen nuevo tema, es este. Y así suena en el Conforza Heavy. Se están publicando fantásticos álbumes, como es el caso del nuevo de Ratzinger, que se llama Jóvenes Promesas de la Delincuencia. ¡Jóvenes Promesas de la Delincuencia! Pues por fin ha visto la luz el nuevo disco de los Ratzinger, Jóvenes Promesas de la Delincuencia. Así es como se llama este nuevo trabajo de la banda que te estamos presentando en las últimas semanas aquí en el Con Fuerza Heavy. Es el octavo disco ya que publica el grupo y de él vamos a hablar precisamente con Podri, que no hace mucho se pasaba por aquí por el programa para hablarnos del último EP de la banda y de aquel EP que se llamó Alegoría del Mal. Y ahora, bueno, pues ya tienen nuevo disco de larga duración ahí a la venta. Podri, muy buenas noches. Muy buenas, Julián, ¿qué tal estamos? Pues encantado de que estés de nuevo aquí en tu casa, porque ya sabes que esta es tu casa, y además con la buenísima noticia que supone siempre la publicación de un nuevo disco. Pues sí, ya hemos sacado el 6 de febrero, salió, y bueno, ya vamos ahí con la mecha encendida y por todos lados. Está funcionando muy bien. A nivel de publicaciones, la banda va a la per cápita hace pues apenas un año y pico, el EP, la alegoría, y ahora el Jóvenes Promesas de la Delincuencia, en apenas 2 años, 3 referencias. Pues sí, la verdad que bueno, somos muy prolíficos. La verdad que no nos planteamos tampoco, sí que nos tenemos que frenar un poco, porque no podemos tampoco sacar un disco al año, pero bueno, eso es lo que hay y estamos encantados. Pues y nosotros también, los seguidores de la banda también, estamos absolutamente encantados de que vaya habiendo material nuevo cada poco tiempo, porque además eso también supone que tenéis la obligación de salir a presentarlo en directo. Eso es, yo creo que por eso lo hacemos. Sí. Se llama Jóvenes Promesas de la Delincuencia y es un disco que tiene mucho que ver con los años 80, ¿no? Que tiene una raíz, sobre todo temática, ¿no? Con aquella etapa que recordamos los que éramos muy jóvenes entonces, con sentimiento, con muchos recuerdos buenos, pero es verdad que fue también una etapa muy dura. Sí, hombre, nosotros miramos atrás con la añoranza, pero también con los huevos de corbata, porque fueron tiempos de la hostia, pero fueron una sangría, ¿no? Fueron, hay muchísima gente que se quedó en el camino y fueron tiempos muy duros. Y ahora miramos hacia atrás y recordamos cómo fue para nosotros, ¿no? Salvaje y bonito, pero también con los huevos de corbata. Eran tiempos de mucho barrio, de mucha calle, de muchos garitos. Bueno, en Euskal Herria incluso, además también con mucha policía, por ejemplo, y con bueno, pues muchos problemas. Seguro que vosotros lo vivisteis de una manera muy intensa, ¿no? Aquellos años. Pues sí, porque nos pilló todo el mogollón, ¿no? Entonces, tuvimos la suerte de ser una generación menos que la llegada de la heroína, la llegada salvaje de la heroína. También liberamos un poco por eso, ¿no? Y tuvimos mucha suerte, la verdad. Pero bueno, la generación superior a nosotros no puede decir lo mismo. Pero bueno, lo vimos, les vimos caer y tuvieron gran parte de culpa de que no caíramos nosotros. O sea, muy, muy agradecido. De ahí se aprendió también, ¿no? Es, como tú muy bien dices, esa generación tuvo también parte de culpa de que los que vinimos después pues pusiésemos un poco así pie en pared y dijésemos cuidado. Sí, sí, porque no solo por lo que vimos, sino que yo recuerdo que no nos dejaban. Sí. No nos dejaban tocar aquí, ¿no? Ellos decían, no, vosotros dentro de pies. Sí. O sea, si no hubiese sido por ellos, probablemente hubiésemos caído como bobos, ¿no? Mm. Y ya te digo, yo estamos muy agradecidos. La mayoría no están aquí. En lo musical, este Jóvenes Promesas de la Delincuencia ahonda en lo que Ratzinger viene haciendo desde el primer momento. Os habéis creado un sello propio, un sello muy, muy personal, una característica musical que os distingue, que es reconocible y a eso se tiende, ¿no? Que es a lo que lo que busca también cualquier músico. Sí, bueno, nosotros encontramos un poco, ya en el segundo disco, encontramos un poco la brecha, ¿no? Y el camino por donde tirar. Y sí que es verdad que ahora con la entrada de Dan Hoyos, ¿no? Desde el Bala Per Cápita, ¿no? Desde hace tres discos, hay una ventana abierta nueva que nos ha servido para seguir avanzando en el sonido que tenemos. Y bueno, pues es lo que sabemos hacer, ¿sabes? Allí en la temática, pues hablábamos de Jóvenes Promesas de la Delincuencia, por ejemplo, que es el tema que además se ha editado como primer single y que es un poco el que la gente ha ido conociendo antes de que salga el disco. Pero hay muchas canciones que hablan de aquellos momentos que estábamos comentando antes, como 1986, cosas duras, ¿no? Como Marea Baja o incluso de lucha, ¿no? Por ejemplo, como Red Warriors, que es un homenaje a un grupo de skin antifascistas. Sí, yo creo que esos cuatro temas son los que nos dieron, formaron la columna vertebral del disco, ¿no? Porque todo ocurre en el mismo momento, ¿no? O sea, si fueran estos temas de la delincuencia, habla de nosotros, que es lo que éramos, ¿no? Uh-huh. Que luego, pues, con el tiempo no ha sido así, ¿no? Pero bueno, como dice la canción, no se está tan mal. En 1986 habla de cuando nos convertimos en nosotros, cuando dejamos el camino de que la sociedad espera, ¿no? Y encontramos el nuestro propio. Y que nos trajo hasta donde estamos hoy, ¿no? Y luego esta Marea Baja que habla del Bilbao de aquella época. Y también hay experiencias personales, ¿no? De esos momentos en esas fechas. Y luego Red Warriors se formaron en 1976. Entonces, cuatro temas nos sirvieron para como hilo conductor todo para el disco. Y es un poco, efectivamente, como tú decías, la columna, ¿no? de este trabajo, que efectivamente luego tiene otras cosas más, porque es media hora de un auténtico petardazo, un cañonazo directo, como además acostumbráis también en Ratzinger, y que no va a dejar indiferente a nadie, a los seguidores de la banda, seguro que les va a encantar, y bueno, pues cada vez añadiéndose más público, ¿no? Porque esto también es interesante, imagino que en estos años que lleva la banda habrás ido descubriendo, Podri, cómo va cambiando el público, ¿no? En los conciertos y cómo de repente hay chavales, hay chicos y chicas que cuando empezó el grupo apenas eran unos niños y que ya se van incorporando. Sí, eso es lo que venimos notando. Venimos notando eso, que también es una noticia cojonuda. Que hay gente de todo tipo, hay gente de todas las edades, cuando al principio estaba más marcado por gente de nuestra generación, ¿no? Sí. Y la verdad que da gusto, da gusto. Desde luego. Hay muchas colaboraciones, pues por ejemplo en 1986 está Tomás de Servicio, está Rock and de MCD, pero por ejemplo hay, y además mola mucho porque es la colaboración de Pela, que de Obligaciones, porque además habéis hecho también una canción de Obligaciones. Claro, Pela es el plomar habla de Marky Ramone y luego pues militó en La Excavadora, ¿no? Que se ha separado. Y tiene varios proyectos, ¿no? Víctimas Club, y bueno, es un tío muy, muy, muy activo musical aquí en Euskal Herria. Es muy colega nuestro, y él tenía una banda hace muchos años en Gasteiz, que se llamaba Obligaciones, que él era el bajista y cantante, ¿no? Esta es una canción que yo siempre quería hacer versión, porque yo soy muy forofo de esta banda. Y habíamos colaborado tanto él con nosotros como yo con él, ¿no? En directo, pero nunca en estudio, ¿no? Entonces, pues me pareció el momento adecuado, además que creo que le aporta un toque fresco al disco, ¿no? En la canción que es más rockera. Sí. Y la verdad que estamos impactados con el resultado. Pues a mí me ha gustado muchísimo porque a mí me ocurre como a ti. Yo era muy, muy, muy fan de Obligaciones. Es una banda que ha sonado muchísimas veces aquí en el programa y a la que le teníamos muchísimo cariño. Y la verdad es que me sorprendió y me dio mucha alegría cuando vi que se había incluido esta versión. Y además me hace gracia porque vosotros en la... habéis comentado muchas veces que Ratzinger no sois cuatro, que sois un equipo de 10 personas. Y a esas 10 personas... pues incluso habría que añadirle un poco todos estos colaboradores, ¿no? Que cuando se les pide que echen una mano, pues ahí están, ¿no? Como es el caso de que estábamos hablando, de Pela o de Tomás o de Roca, ¿no? Sí, la verdad que es así, ¿no? Porque nosotros le damos mucha importancia a eso, ¿no? Al equipo entero, ¿no? O sea, Nosotros desde el principio repartimos todas partes iguales, los derechos de autor incluidos, o sea, no hay un nombre por encima de otro, ¿no? Aunque en el escenario estemos cuatro, para mí el peso gordo lo llevan los demás, ¿no? O sea, que es lo que hace que la maquinaria funcione y que suene y tal, ¿no? Entonces, y luego, pues eso, pues todo el elenco de colegas, pues siempre solemos meter colaboradores, nos gusta mucho, ¿no? Compartir, ¿no? Compartir la música y... La verdad que ha sido un placer, ¿no? Al igual que con 1986, que hemos contado con Roca en servicio, dos referentes nuestros de aquí de Bilbao, de la época del punk de aquí, ¿no? Y que de hecho se les mencionaba ya en la letra antes de saber que iban a colaborar los dos, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que el resultado está de puta madre, ¿no? Me ha gustado mucho la portada del disco también, que si no me equivoco es de Lucía de Andrés, ¿no? Sí, la portada es de Lucía, la teníamos en la cabeza nosotros y como Lucía es muy colega también le dijimos, vente con nosotros al estudio, vente a Alicante y la hacemos allí mientras se va grabando el disco, vamos haciendo la portada y la idea general del disco. Y la verdad que lo entendí perfectamente la primera y el resultado también estamos súper contentos. Es muy, muy, muy chulo. Es de cuando antes comprábamos discos, porque antes se compraban discos y la gente íbamos a las tiendas de discos, es de esas portadas que uno, yo me la habría encontrado en un vinilo y aunque no hubiese sabido qué banda era, me habría traído. O sea, era de... Eso antes pasaba claro, mucho, claro. ¿No? Comprábamos discos muchas veces por la portada. Es algo que vengo diciendo yo con esta portada, ¿no? Es una portada de las que... Yo creo que te dice bastante bien lo que hay dentro, ¿no? Entonces... Sí. A mí seguramente también pasaría lo mismo. Últimamente no me pasa que encuentro portadas que digo, hostia, voy a comprar este disco sin tener ni idea de quiénes son. Y con Ratzinger a mí me pasaría, no lo sé. Igual también, al final, pues el egocentro pues, hace sus cosas. Pero sí que creo que expresa muy bien lo que es el disco. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo también. Bueno, decíamos que esto es un poco la excusa casi, ¿no? Para obligar a moverse la maquinaria y a que todo se ponga en marcha de nuevo y a recorrer los escenarios. ¿Qué planes hay de cara a este futuro más próximo? Porque enseguida, casi sin darnos cuenta, nos plantamos en primavera y en verano. Sí, bueno, nosotros estamos ya en la vorágine. Empezamos en Gasteiz, seguido fuimos a Valladolid, luego fuimos a Bayona, estuvimos en la semana pasada en Barcelona. Y este fin de semana vamos a Logroño, el viernes con Sangre, con nuestros colegas de Sangre, en el que milita Javi Puñales, que fue el guitarra original de Ratzinger. Sí. Y el sábado nos vamos a Gazpacho Roca, a Yona. Y tenemos varios festivos, o sea, varios bolos seguidos, y bueno, tenemos la agenda llena, está muy bien. Eso es maravilloso, el poder publicar un disco y que nada más salir ya haya una buena cantidad de fechas para presentarlo, pues genial, ¿no? Sí. Y además que, sí. Que también festivales, como tú dices, pero también fechas con vosotros solos en las que responde el público de maravilla. Sí, la verdad que sí. Luego nos ha sorprendido la respuesta de los temas nuevos, ¿no? O sea, hemos arrancado la gira con cuatro temas del disco y ahora vamos a meter seis porque desde el primer día han funcionado muy bien. Sí. Y la verdad que dan ganas de renovar el repertorio. Ya le habíamos dado un meneo, pero bueno, la intención es rejuvenecerlo un poco más. ¿Se empeña el mundo este en daros temática suficiente para las letras? ¿No se pone el mundo color de rosa y en plan algodón de fresa, sino que desgraciadamente tenemos ahí, entre el auge del fascismo, mandatarios como Netanyahu o como Donald Trump y algunas cosas más, joder, para hacer letras, ¿cómo la ponen, no? Claro, la fuente es inagotable. Es la única parte positiva de toda esa mierda, ¿no? O sea, siempre ha habido temática, ¿no? Sí. Pero claro, cada vez pues se sigue abriendo el campo y salen hijos de puta nuevos y putadas nuevas de las que hablar. Entonces, por eso no hay problema. Desgraciadamente no se acaban, es verdad. Así es. Eso es. Pues ya sabes. Ya podría ser más difícil para nosotros, pero desgraciadamente no. Eso. Jóvenes Promesas de la Delincuencia, ya está aquí el nuevo disco de los Ratzinger, que estás escuchando también en las últimas semanas aquí en el Confuerza Heavy, porque para nosotros siempre es un gustazo escucharles y tener a Podri aquí con nosotros, que siempre que sacan un disco le llamamos y siempre está dispuesto a atendernos. Podri, es que ricasco, muchísimas gracias por este ratito. Es que ricasco, Julián. Un abrazo a todo el equipo. Un abrazo. Vale. Gabón, chao. Vale, Gabón. Hasta luego. Chao. Red Warriors, ahí estaba, sí señor. Madre mía, ¿eh? Cómo sonaba el nuevo temita que han incluido también en este nuevo trabajo, precisamente ellos, los Ratzinger, que esta noche se volvían aquí al Comforza Heavy para contarnos cositas también sobre ese nuevo lanzamiento. Desde aquí nuestro agradecimiento siempre a Podri, que está ahí siempre que le llamamos para contarnos cositas. Bueno, surge una nueva superbanda, una de esas de las que luego, bueno, pues va con un poquito de suerte a acompañarnos durante mucho tiempo y a darnos días gloriosos. Se llaman Avancarga y es la superbanda, un grupo formado por musicazos que llevan años dando caña en algunas de las bandas más representativas del rock, el hardcore, el punk o el metal, incluso del rap y flamenco, que lleva, bueno, pues ahora músicos de Narco, Defcon 2, Salvador Domínguez, Cthulhu, Triana, Ankara. Bueno, se han unido ahí una gente muy, pero que muy grande. Avancarga es el nuevo grupo que tiene un primer single. ¡Rata! Así suena. Grupito, madre mía. Super banda, bandaza. Rata es el primer single. Y ellos son Avancarga. Ahí estaban sonando esta noche en el Comforza Heavy como estreno. Es la primera vez que les escuchamos aquí en el programa. Es la primera vez que suenan. y desde luego no va a ser la última, vendrán muchas, pero que muchas más. Hablando de cositas buenas que van llegando, lo último de El Reno Renardo es Jesus Christ. We'll be right back. Pues eso, Jesus Christ, ahí está lo nuevo que han publicado el Reno. Renardo a puntito de que vea la luz su nuevo disco. Y mira, hoy hay una muy buena noticia también para compartir contigo. Barco de Papel es el adelanto del nuevo álbum de Adgar, un álbum que se llamará Máscaras y Demonios y que verá la luz el próximo 15 de abril. De la mano del legendario guitarrista Javier Ochoantesana, nos descubre a unos Adgar renovados de energía, metal tradicional que se da la mano con bases contundentes y modernas y una de las mejores voces del país, el gran Dani G. Vamos a escuchar este primer anticipo que es Barco de Papel. El regreso de Adgar. Y navegábamos en Barco de Papel, lo nuevo de Adgar. Qué fantástico regreso para la banda en esta edición 1673 del Con Fuerza Heavy. Estrenábamos ese nuevo temita de Adgar. Bueno, más cosas, venga, hasta el mes de abril habrá que esperar. Haré lo que me para ese nuevo trabajo de Adgar. Parámetros. Y también para el nuevo de Saratoga. Esto es Inteligencia Artificial, el primer sencillo de adelanto de ese nuevo disco de los Saratoga. Viene desde Sí, señor, ahí estaban Saratoga con Inteligencia Artificial. Madre mía, es el nuevo temita. Si echamos la vista atrás en los Saratoga nos encontraríamos tantas cosas buenas, tantas cosas grandes a lo largo de la historia, tantos temazos. ¿Te acuerdas de esto? Yeah. ¡Qué época gloriosa! Aquella de los Saratoga de Maldito Corazón. Ojalá que esta nueva que abren, que han abierto con inteligencia artificial, sea igual de productiva. Hasta Quebec nos vamos de la mano de una banda que se llama Mr. Weather. Se formaron en el año 2015 y ahora, una década después, comprobamos cómo lo hacen de bien. Esto es The One. Me gusta muchísimo esta banda, ¿eh? Mr. Weather desde Quebec. Apadrinados en España por Argate Records. Y sonando en la edición 1673 del Con Fuerza Heavy. Bandas que han pasado no hace mucho por aquí, por el programa, como We Can Divide by Zero. ¡Buah, qué pedazo de disco publicaron! Con temazos como End of Days, We Can Divide by Zero. final de los días. ¿Estará próximo o no? ¿Quién sabe? Vete a saber. Con tanto loco ahí con botones al alcance de la mano, vete a saber. End of Days, We Can Divide by Zero, sonando hoy en el Con Fuerza Heavy. Vaya caña tremenda para ese nuevo disco. Bueno, más. Hace nada, un par de semanitas, les hemos tenido con nosotros. Se llaman The Smoky Redneck Band. Y Aullidos es el disco que han publicado, en el que hay temazos como Pura Sangre. Llegado a donde ahora estás. De un tiempo hasta parte todo ha salido mal. Quieres levantarte, correr y no parar. Instinto salvaje que no puedes ocultar. Sangre que nadie domará, cabalgas al ritmo que nadie marcará. Con pura sangre tendrás que pelear hasta que la herida por fin deje de sangrar. Instinto salvaje. Pura sangre, el instinto salvaje de los Smoky Redneck Bands, que sonaban hoy en el Con Fuerza Heavy. Más. Se llaman The 59 Sound y nos encantan. Esto es su último sencillo, se llama Death to Me. Thank you. colaborar en Orbaina, que es el último disco que han publicado Lassen. En él hay temas como Memento Mori. Mori Lassen, último disco. Hablando de últimos lanzamientos, has escuchado ya lo nuevo de A Tiro. Mientras aún queda aliento, darnos por muertos es un error. Se llama Nada Importa. Que somos pura intensidad, dos locos de atar Ana Cruza es la unión singular de un bagaje metalero con uno popero. Dicen que son tres tracas y una voz abismal que conviven en equilibrio entre actitud, clase y contundencia. Pues tienen nuevo tema. Se llama Perder la fe. Qué difícil remontar, más difícil encajar. Yeah. Ana Cruza, ahí están, con el nuevo temita. Este es el momento también de cruzar el charco, ese largo charco atlántico que tenemos entre América y España, y desplazarnos así directamente hasta Costa Rica, de donde son Endemia, una banda que ha pasado también muchas veces por aquí, por el Confuerza Heavy. Ya sabes que publicaron Soma, su último disco, producido por Pablo Martínez de Desacato, y que nos dejó cositas tan interesantes como el nuevo sencillo que han publicado, que se llama Campo Traviesa. Este pedazo de tierra no da para más. Quemaron los valles y el fuego corre a prisa. Hay que huir, nunca nos escucharon. El aire se sació robando almas sin vida. Intentaré escapar de esta maldita jaula. Visita el porvenir hace mucho tiempo ya. Aunque no quiera, debo huir por las montañas. Dejar atrás lo tierno de ver tu sonrisa. Dirigirme al fango de la incertidumbre. Intentaré regresar algún día a mi casa. Desde Costa Rica, ahí están Endemia. Bueno, mira, con este final de la canción de Endemia de fondo, te voy a contar que dentro de nada, menos de media hora, para los que estéis escuchando en directo en la noche del jueves, se publica el nuevo disco de Forraje, un álbum que se llamará Entre Tanta Mierda, y que recogerá 7 canciones, de las que 4 ya se han publicado. Saudade 1, Saudade 2, Solo Pienso en Ti, la versión, y Queriéndome a Solas. Bien, pues faltan 3 temas por conocer. Uno de ellos se ha publicado ya en forma de videoclip. precisamente el que le da título a todo el nuevo trabajo de Forraje que sale, como te digo, nada, en media horita. Cuando tú escuches esto, si lo escuchas cualquier otro día de la semana, ya incluso tendrás la posibilidad de escucharlo entero porque ya se habrá publicado. Forraje, entre tanta mierda, nuevo tema, anticipando lo que se viene ahora en media hora. Parece que se oye un ruido perdido en la noche, algo así como el rugido de una multitud que va cantando fuerte y con el puño en alto, su melodía de lucha y abrazo. Son el fuego, son centella y son el cuero, son el canto y son la inspiración. Son la punta de los dedos que han acariciado un sueño cargadito de revolución. Y una lágrima en el viento volará buscando amor sobre las almas vacías y las mentes desiertas. Lloverá en una semilla y germinará una flor entre tanta y tanta mierda. Repiten el relato con su lengua de serpiente, escupiendo las mentiras que se clavan en su puta frente. La tele miente, la radio miente, el youtuber que te gusta se mea en tu cara y te miente. A quien no entiende, no quiere entender, es que el dueño de la Sexta es el mismo que la Antena 3. Por eso siguen jodiendo a los mismos, por eso aquí quien manda es el IBEX 35. Pero se escucha un rugido, es como una multitud, es un canto que enamora, son la voz del sin refugio, son el verso que incomoda, son un niño palestino devolviéndote esta bomba. Y una lágrima en el viento volará buscando amor sobre las almas vacías y las mentes yertas. Lloverá en una semilla y germinará una flor entre tanta y tanta mierda. Son la chispa y son el fuego, son centella y son el trueno, son el canto y son la inspiración. Son la punta de los dedos que han acariciado un sueño cargadito de revolución. Son la chispa y son el fuego, son centella y son el trueno, son el canto y son la inspiración. Son la punta de los dedos que han acariciado un sueño cargadito de revolución. Paso de los años. acaso fuera, si fuera necesario, caer en los mismos errores, si acaso fuera, si fuera necesario. Íbamos dejándonos llevar, pero la inercia se acabó y siguió corriendo el tiempo. Quédate escuchando esta canción, que yo me tengo que marchar. Me está cambiando el viento. Volvería solo por amor, si acaso fuera, si fuera necesario. Cometer de nuevo el mismo error, si acaso fuera, si fuera necesario. Que perder, recurríamos al último de Robert. Como todavía estamos en invierno, aunque ya cada vez falta menos para la próxima primavera, como todavía estamos en invierno, todavía apetece que cruja y que empiece a crepitar ahí un poquito el fuego. Mala reputación. Después de todo. Siempre aparece. Nunca anda lejos. Sigue ahí. Lo llevas dentro. Esa sensación, como una sirena aullando, aullando en alta mar. Se llega a huir, lo llevas dentro. No hay invierno frío. We'll be right back. lo que nos ha gustado toda la vida aquí en esta casa, los Mala Reputación. ¡Madre mía! ¡Fuego! ¡Qué temazo este! Pues de la música de Mala Reputación pasamos a la de Harakiri for the Sky, para su último discazo, en el que hay un temazo que se llama Street Spirit Fade Out de Radiohead, que han bordado ellos. Harakiri for the Sky. Into position, all those things were one they swung. ¡Qué temazo! ¡Madre mía! Street Spirit, Fade Out. Ahí sonaba Harakiri for the Sky. Nos acercamos hasta el abismo de Versodix. cuesta tanto respirar. Que vivo por instintos. Débil sin el caparazón, pero con él mucho mejor. Y aunque me cueste respirar, a veces lo consigo. Como un caballo perdedor, corriendo hacia el abismo. Vivo dentro de una canción y en un cuerpo distinto. Y al conocerte lo intenté, quise mudarme de mi piel para bailar contigo. Al conocerme comprendí que apenas sé sobrevivir ni respirar consigo. Respirar consigo. Cuando consigo despertar, me enfado como un crío. Y en este efímero colchón hubo calor para los dos. Pero al girarme te busqué y no estabas conmigo. Y me abracé a la decepción y no guardé tu sitio. Vivir dentro de una canción nunca será lo mismo. Y al conocerte lo intenté. Mudarme de mi piel para bailar contigo. Y al conocerme comprendí que apenas sé sobrevivir ni respirar consigo. Y al conocerte lo intenté. Quise mudarme de mi piel para bailar contigo. Y al conocerme sobrevivir y respirar consigo. Abismo de Versailles sonando en el Con Fuerza Heavy. ¡Nos vamos! Se nos terminó el tiempo. Y nos vamos con un clasicazo de hace ya un buen puñado de años. Era el año 1986 cuando Ángeles del Infierno publicaban su tercer trabajo discográfico. Primero fue Pacto con el Diablo, después llegó Diabólica. Y ese tercer trabajo, Joven para Morir, recogía temazos como esta balada llamada Pensando en Ti. Así terminamos hoy. Hasta la semana que viene. Fue la edición 1673 del Con Fuerza Heavy. Un poco de tiempo, ya te tienes que marchar. Dejas en mis labios el mejor recuerdo. Nos volveremos a ver. Yo sé que tú y yo así lo queremos. Nunca te olvides.